Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, che si innalza altissimo e va, e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore. In un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida l'immagine. Buenas tardes, amigos oyentes, en la ciudad de La Plata, nublado, un poco fresco. Y día de eclipse a las 17:30, estamos en Prohibido Cumbia, estamos en FM 106.3. Han llegado los compañeros Juan Quesquén y Jesús Rojas. Buenas tardes. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Jesús, buenas tardes. Un día de frío, un día más. El invierno no solamente nos castiga, sino que también se cobra vidas humanas también, ¿no? En este día frío tenemos que lamentar la muerte de una persona mayor de edad que falleció en Capital Federal, justamente por un lado por el frío y por otro lado por la desidia, ¿no? De un gobierno que justamente administra una de las ciudades más ricas del país, de la Argentina, y que sin embargo no cuenta con políticas públicas para poder contemplar a las personas que están atravesando por esta situación, ¿no? Situación de calle, ¿no? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás, Jesús? Bien, bien. Bastante tranquilo. Un día nublado, ¿no? Sí, un día nublado. ¿Se verá el eclipse hoy? Porque está bastante nublado. Irá. Difícilmente que se vea. Decían que en las provincias que va a ser más visible va a ser en la de San Juan y San Luis. Creo que el horario es 17:30. Sí, a partir de las 4:30, 5 creo que empezaba. Sí. Hay algunas recomendaciones acá, bueno, no se va a ver, pero algunas recomendaciones es, como es un eclipse total, usar anteojos especiales, ¿no? Sí, usar anteojos especiales o esa máscara de soldar y no ver directamente al sol, ¿no? Mira, soy poco partidario de ver esos fenómenos, no me llaman tanto la atención. Si bien paro, viste, por ahí a veces, muchas veces en la luna, no suelo ser muy partidario de los eclipses. ¿Cuántos eclipses has visto en tu vida, Eduardo? No sé, es que no me llama la atención. Viste un suceso así, ni de sol, ni de luna, ni de nada. Creo que hace poco hubo un eclipse de luna roja, sí, que le dijeron que yo la, era la llegué a ver, un suceso, sí, importante, ¿no? Sí. Yo no. No le das interés. No. Me acuerdo. Muy parecido. El primer eclipse lo vi hace mucho, de niño, en la ciudad. Y justamente esto de las precauciones que uno debía tener con los amigos del colegio, me acuerdo que nos intercambiábamos los negativos de la fotografía o las placas de rayos X para poder ver a través del eclipse. Y bueno, eso es muy peligroso, no lo hagan, no es recomendable hacerlo. Sí, no soy tanto de mirar las estrellas. Mira, que yo recuerdo en toda mi vida me he quedado absorto mirando, digamos, el infinito que le dicen. Una vez que estuve en Junín de los Andes, a orilla del lago Lácar, y la otra en el desierto de Atacama. Es impresionante. Mirar la infinidad de estrellas en el desierto de Atacama debe ser una de las cosas más maravillosas que existe. ¿Qué es altura el desierto de Atacama? No. Está un poco, no sé a cuánto del nivel del mar, pero... Es costa del Pacífico. Es impresionante. Si querés ver, hay un documental de Patricio Guzmán, un chileno, que se llama, creo que, algo así como Nocturno de Luz o alguna cosa más o menos similar, que es de los familiares de las personas desaparecidas en Chile que buscan los restos de sus familiares. Sí. Ahí hay un par de escenas en donde se ve la multitud de estrellas a partir del observatorio astronómico que hay ahí en el desierto de Atacama, que es una cosa bastante impresionante. Ah, tienen también un observatorio. Sí, hay un observatorio astronómico. ¿Vos vas a ver, Juan, el eclipse? No alcanzo por el tema del programa y tampoco, como digo, no creo que acá se pueda ver. ¿No? ¿Cuánto suele demorar? ¿10 minutos? ¿Menos? No tengo la más mínima idea. Son minutos, sí. A las 17:30 sería. 17:30. No, estamos en pleno programa. A las 21:30 está el partido. Se va a oscurecer, supongo, ¿no? De Argentina con Brasil. Yo creo, ojalá que no les afecte el eclipse y que los jugadores de la selección estén iluminados, ¿no? Eso sí es más interesante. No en la penumbra. Las cortinas, la única cortina de excepción, digamos, es la que acabamos de escuchar en la voz de Lucio Battisti, uno de los clásico de la canción protesta en los 70, Il mio canto libero, y el resto de música y de cortinas que tenemos básicamente es Brasil, Argentina, Chile y Perú. Un poquito para recordar las semifinales de la Copa América. Esperamos a las 9:30 el partido. ¿Viste el partido pasado? ¿Lo vieron? El Perú, Uruguay. Sí, lo pude ver. Por una cuestión de cábala no lo miré, pero no, vi el resumen y... ¿De cábala en favor de quién? ¿De Perú? Sí. ¿Por qué? No, porque cuando no lo miro suele tener mejores resultados que cuando lo miro. Mañana no lo vas a ver entonces. No lo voy a ver, no. Eduardo, totalmente. Mañana a dormir temprano, por favor. No voy a mirar. No rompamos la cábala, ¿no? Mantener la cábala... Veo después, viste el resumen del partido con Uruguay y... Realmente mereció perder, ¿no? Sí, le anularon 3 goles a Uruguay. Sí, jugaron... Les faltó eso, ¿no? Les faltó el gol porque jugaron bien. Yo creo que mucho mejor que Perú. Pero bueno, no se dio el gol. Claro. Bueno, el fútbol es así, ¿no? Suele tener esas cosas. Yo mi cábala en casa, tranquilo, lo veo con mi pareja y con la hermana. Y es en la cábala, tranquilo. La mesa, ¿cerveza sentados. Por medio? No, en los últimos partidos no ha habido cerveza. No ha habido. ¿Y la hermana de tu pareja no tiene pareja? No. Habrá que emparejarla, ¿no? ¿Vos qué decís, Jesús? Así que, bueno, da la particularidad que el arquero Gallese. De la selección peruana es de la ciudad de ellas. Así que cada vez que juega Perú es como que hay una cosa de empatía que sienten ellas, como que se sienten representadas, ¿no? Por Gallese, el héroe del último partido. Un poco el responsable, ¿no? Porque fue el que le atajó el penal a Suárez. Sí, sí. La verdad, un partido de nervios, ¿no? Para alguien que es hincha o que estaba hinchando por Perú y que veníamos después de la goleada esta con Brasil, esperábamos un partido... no tan duro, ¿no? Que no sea muy fuerte contra nosotros. Luego de la derrota con Brasil, yo estoy jugando el Pro de Vistes y puse que Uruguay le ganaba a Perú. Traidor. Pero pasó todo lo contrario. No, fue una especie para Para no como una cábala, ¿no? Claro, como una cábala, una especie de cábala. Ah, no ves el partido como cábala y hinchas por el equipo contrario, claro, como cábala. Bueno, mantengamos la cábala entonces. Mañana todos a Chile. Y ahora pongo en el PRODE también Chile 2. Y no le digamos traidor, digámosle Pichetto. que es un poco en las últimas semanas es un sinónimo, ¿no? Sí, tal cual. Por lo menos para un espacio, ¿no? Y ¿qué pasa hoy? Hoy va a ser un partido también bastante difícil, ¿no? Argentina-Brasil, el clásico. Clásico del Atlántico. ¿Cómo lo ven ese partido? Yo, bueno, sí, eso sí lo ven, ¿o no? Lo voy a ver y lógicamente quiero que gane Argentina. Y que la final sea Argentina. Y no digo el partido de mañana. Pero que uno de los finalistas sea Argentina. ¿Sería la última Copa América? No, todavía, de Messi. No, yo creo que falta un par más. Yo creo que falta, ¿no? Sí, yo creo que falta. Es joven Messi, tiene 31 años. Igual Argentina no gana un trofeo de este tipo, creo que del año 2005, ¿no? Estaba mirando la nueva generación. En realidad, yo creo que ha dado los jugadores con más fama en Argentina en los últimos tiempos, a excepción de Maradona, pero no ha ganado nada, ¿no? Poco, sí, perdió dos finales con Chile, fue subcampeona del mundo, pero realmente no ha logrado concretar un título. El otro día estaba viendo el resumen del partido Alemania contra Argentina. ¿En México? ¿El México 86? No, el del último mundial. Ah, el del último mundial. En Brasil. Y la verdad es vivir ese momento, ese la derrota por 1-0. La derrota, sí, la verdad fue... Es tan cerca, ¿no? Tan cerca que se estuvo. Y encima con Higuaín perdiéndose, cuando estaban 0-0, perdiéndose un mano a mano impresionante, sí, con el arquero. Con el arquero, tal cual, sí, la verdad. Bueno, son como dicen, ¿no? Son cosas del fútbol. Son cosas del fútbol. Vamos a la agenda. Agenda semanal, tengo acá una foto, es del diario Perfil, donde dice: el marido de Theresa May sorprendió en el G20, y más allá de del resto de fotos que circulan en la reunión del G20 que fue en Osaka, Japón, recordemos que el anterior había sido acá en Buenos Aires. Una ciudad totalmente blindada, me acuerdo, el año pasado. Blindada totalmente. En Osaka, bueno, digamos, Japón es un país bastante particular en cuanto a este tipo de eventos. No sé si ha habido, como hay todos los años, la contracumbre que le llaman. No tengo noticias que haya habido una reunión de ese tipo. Pero más allá de las fotos tradicionales, digamos, que tenemos en este tipo de reuniones entre los líderes mundiales, ¿no? Entre Trump, Macron y todos los espantos esos que son los líderes de los 20 países más poderosos del mundo. 8 son en realidad los líderes de los 8 países más poderosos del mundo. El resto son países emergentes que generalmente cumplen la función solamente de satélites, ¿no? Uh-huh. Me pareció la foto más emblemática, en donde figuran las 19 compañeras de los líderes mundiales, de los 20 líderes, y ahí hay un intruso, digamos, anteojos, traje, muy a la inglesa. Se llama Philip May, es el marido de Theresa May, la primer ministra, la que por ahora es primer ministra del Reino Unido, me parece que por poco tiempo, pero estar ahí con una agenda paralela, ¿no? Porque digamos que estos 20 personajes tienen una agenda paralela que va... No es ninguna agenda ni política ni económica, un poco va más por lo cultural o lo turístico, o no es representativo de ningún tipo de poder. No. Son solamente las compañeras de los líderes mundiales. Me pareció la foto más emblemática de lo que todavía sigue siendo, digamos, un sistema de patriarcado, ¿no? El año pasado, el G20 aquí en Argentina, pasó lo mismo. Se reunieron las damas del G20, y bueno, una de las cuestiones, de las críticas que se hacía era de que era una foto, ¿no? Una foto más que otra cosa, porque en realidad lo que discutían ahí no incidía en la política nacional ni en la política internacional. Está ahí aguada con un vestido bastante largo. Al resto te podría decir, no las conozco, pero notable, digamos, la compañera de Trump. Y este señor, ¿qué hacía él ahí? Que figura ahí. Quiso, quiso adherir ahí a la agenda paralela esta. Y a mí me pareció, viste, que era una foto muy emblemática. Mirá si no es un símbolo del patriarcado a nivel global. O sea que 19 de los 20 líderes, ¿no?, más importantes del mundo son varones. Sí. Así que por eso me pareció la foto más representativa, el símbolo de que el mundo sigue gobernado totalmente por el patriarcado. Las 19 mujeres son las compañeras de los líderes varones, y el único varón, lleva el apellido May, mismo que lleva a cuestas Teresa, la primer ministro del Reino Unido. ¿Cuándo se revertirá esta tendencia? Y yo digo, como dice una canción melódica, pasarán los días, pasarán los años, otras despedidas, otras primaveras, pero como que hay un embrión, ¿no?, para que esto cambie, que es, digamos, las cada vez más masivas representaciones del ni una menos, por ejemplo. En algún momento este esquema cambiará. Capaz que dentro de unos años llegan a ser 19 en la agenda paralela, en la agenda que no tiene ningún tipo de poder y solamente son acompañantes. Capaz que haya alguna vez 19 varones. Ahora mira, en su momento el Estados Unidos, que tuvo la particularidad de poder haber tenido una presidenta mujer, ¿no?, en esta disputa en la cual estaba Barack Obama y Hillary Trump, el país que por historia es un país xenófobo, un país que abolió bastante tarde la esclavitud y que tiene en su historia también el Ku Klux Klan, prefirió elegir un presidente negro a que una presidenta mujer, ¿no? La sí, particularidad, sí. El epicentro del capitalismo, del sistema capitalista mundial. Y después Hillary Clinton volvió a perder contra ni más ni menos que Donald Trump, ¿no? Sí. El Joker mayor del capitalismo. Está circulando una foto de la reunión con el líder de Norcorea, ¿no? Por primera vez un presidente norteamericano, digamos, se reúne en tierra de Corea del Norte con uno de los líderes. Yo me quejo de mi peluquero, pero me parece que Kim Jong-un, el líder de Corea, o en Corea del Norte, tampoco hay buenos peluqueros, o el mío no es el único que corta mal, porque el corte de pelo del líder de Norcorea es de terror. Es muy, muy gracioso, sí. Es un corte tradicional, ¿no? Aparentemente es un corte tradicional, porque lo he visto inclusive en alguno de los ministros coreanos, ¿no? Debe ser un corte a la norcoreana. Bueno, no sé qué otro tema tienen ustedes. Acá yo tenía, viste, en la agendita, y después la vamos a ir desarrollando, una columna que dice el pez por la boca muere, ¿sí? Sí, yo traje un audio de una entrevista que le hice a Vilma Ripoll, que es una de las referentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores, que hoy en la mañana de hoy hicieron una presentación de la lista de candidatos bonaerenses en la ciudad de La Plata. Y bueno, pude charlar con ella y más que nada me contó las apreciaciones, ¿no?, de esta nueva inclusión, de este Frente de Unidad de la Izquierda, y una medida que van a, o como primera medida que van a tomar este jueves, que va a ser la presentación de un proyecto que voy a comentar más adelante en la legislatura provincial. El PTS el día viernes en la Plata inauguró un local, le puso Rebelión. Vamos a estar comentando eso y también una invitación para el día viernes, una charla dentro en el local Rebelión, en donde va a estar la candidata Miriam Bregman, candidata por Ciudad de Buenos Aires, y la candidata a intendenta por la Ciudad de La Plata, Luana Simeoni. Sí, y después charlamos un poco de política también local. Es semana de presentaciones de lista de candidatos. Ayer hizo la presentación de su lista formal, oficializó la lista el intendente de la ciudad, Julio Garro, en la cual también tuvo unas declaraciones. Y en esta semana, mañana lo va a estar haciendo Guillermo Escudero, que va en la interna dentro del Frente para Todos. Y el jueves lo va a estar haciendo el ex juez Luis Arias. Y la semana que viene, el lunes, lo va a estar haciendo Victoria Tolosa Paz. Ayer particularmente hizo algo también Florencia Saintud, pero no lo dio a conocer. Fue algo más interno. Otra de las favoritas, ¿no?, dentro del Frente para Todos. A la responsable de prensa de Victoria Tolosa Paz, hace dos semanas que la estamos invitando para que venga al programa. Atento. Atenta a la responsable de prensa de Victoria Tolosa Paz. Parece la figurita difícil. También vamos a tener un poco, entrevistar una entrevista telefónica a Eduardo Molina, que es el dirigente del Partido Obrero acá en La Plata, por lo que viene sucediendo con el tradicional partido trotskista, ¿no? Se acusan de una a Altamira más que nada y a Jorge Altamira, ¿no? A Jorge Altamira, el fundador del partido, lo denuncian Jorge Altamira está denunciando espionaje y está denunciando censura porque lo están apartando directamente del Partido Obrero, justamente el partido que él fundó. Así que vamos a estar entrevistando a Eduardo Molina para que nos comente un poco lo que viene sucediendo internamente. Escuché ayer declaraciones de Jorge Altamira en unos medios de Capital en donde decía ni loco me voy, y armó una especie de tendencia interna, de línea interna, y le puso las mismas iniciales del Partido Obrero, digamos, le puso Poder Obrero. Poder Obrero. Que es una de las primeras tendencias que tuvo el Partido Obrero. Jorge Altamira, está Marcelo Ramal. Jorge Altamira, Marcelo Ramal. Y hay un par más, ¿no? Sí, hay un grupo bastante, grande. Que no me suenan tanto, pero son referentes de Capital. Bueno, todas esas cosas vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa. Para los que se quieran comunicar con el programa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 221-670-5190 o a través de la página de Facebook Prohibido Cumbia, o Instagram también Prohibido Cumbia. Perfecto. Um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distante.

Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Histórico, que la izquierda avanza en la unidad y va a disputar en la provincia, porque hay muchas fórmulas, pero hay dos proyectos. Es una provincia que es rica, con un pueblo pobre y un Estado quebrado, y eso tiene responsabilidades políticas. En el macrismo que gobernó y también en Massa, sectores del PJ que le votaron el grueso de las leyes que necesitaba la gobernadora Vidal para avanzar. Entonces, en ese marco creemos nosotros que es necesario dar pelea y en ese camino vamos a presentar el jueves un proyecto en la legislatura para la estatización del AFP, porque consideramos que ya las hizo todas del AFP, que es un escándalo todo lo que pasó. Si tenemos en cuenta que... Bien, es un audio, una entrevista a Vilma Ripoll, la referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores y precandidata a senadora. Candidata en realidad porque no va a haber un PASO dentro del Frente de Izquierda, van en el marco Unidad, en el Frente Izquierda Unidad justamente. Ella iría como candidata a senadora por la tercera sección electoral y como bien manifestaba Vilma Ripoll, en el marco de la presentación de la lista de diputados, de senador, de... gobernador y gobernadora y gobernador, perdón, y vicegobernador para la provincia de Buenos Aires, que se realizó hoy en el Centro Cultural Islas Malvinas, en la cual el eje, como bien lo planteaba Vilma Ripoll, estaba puesto en plantear dos modelos, ¿no? Lo que dicen desde el Frente Izquierda Unidad es que hay solamente dos modelos en discusión en esta elección, que es por un lado los que quieren pagar, los que tienen un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los que no tienen un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y todo lo contrario, llaman a que hay que romper ese acuerdo. En este caso es, para lo que plantean desde el Frente de Izquierda, es los que están a favor del Fondo Monetario, ya sea con acuerdo. En ese grupo estaría incluido el oficialismo, el Frente de el Frente para Todos, ¿no? Todos los espacios consenso federal, menos el Frente Izquierda Unidad, que estarían en el otro espacio. Es una de las cuestiones sobre lo cual rondó la conferencia de prensa que tuvieron hoy en el Centro Cultural Isla Malvinas. Y también Vilma Ripoll dejó entrever de que este jueves estarían presentando un proyecto de ley en la legislatura provincial para que se estatice EDELAP. Vieron que hace una semana, ¿no?, que pasó esto, el gran apagón que tuvo a la zona norte de la ciudad de La Plata por 4 días sin luz, lo cual generó mucho rechazo, ¿no?, mucho repudio, mucho malestar en la gente también, y lo cual también de alguna forma desveló la situación precaria en la cual está este EDELAP hoy por hoy. Se cortó el suministro y no pudieron resolver el tema de la electricidad en 24 horas. 4 días después recién la gente pudo tener luz. Y algunos tenían luz cada cierto tiempo, les cortaban, luego nuevamente tenían luz. Lo cual demostró que no tienen ni un plan de contingencia adecuado. Y también de que esta situación, el apagón que pasó, que puede volver a pasar. Porque otra de las cosas que quedaron al descubierto también es de que no hay una inversión de parte de EDELAP, ¿no? Las inversiones tan prometidas que en teoría era lo que justificaba el aumento de los costos, ¿no?, de las tarifas eléctricas. Era lo que charlamos en el programa anterior, ¿no? Que esto viene de arrastre. En la anterior gestión municipal, la de Pablo Bruera, también había este tipo de apagones, y EDELAB argumentaba que los servicios estaban muy bajos y que los subsidios no alcanzaban, y ahora digamos que se quedó sin argumentos porque los servicios están dolarizados y aparte están por las nubes, y sin embargo sigue habiendo apagones, no solamente en la zona norte, se cortó la luz en la zona de Melchor Romero, en la zona de Los Hornos y en diversos barrios de la ciudad. Sí. Llegaron a echarle la culpa, creo que hasta una versión de que fueron unas palomas las que... En algunos transformadores sí habían dicho de que los apagones aislados que habían habido en Romero, por ejemplo, eran consecuencia de unas palomas que habían defecado en los transformadores. Algo que, si bien, bueno, esto lo trae a colación Vilma Ripoll, ¿no?, en el marco de la presentación de hoy, que ya empezaron a caminar todos los espacios políticos justamente en el marco de las presentaciones de sus listas oficiales que van a ir a competir en las PASO, ¿no? Hoy lo hizo el Frente de Izquierda Unidad, en la cual estuvo Del Caño presente con Romina del Pla, que es la fórmula presidencial dentro del Frente. Después estuvieron también integrantes del Partido Obrero, como por ejemplo Néstor Pitrola. Estuvo el Chipi Castillo también, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cele Fierro, que es la candidata a diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Frente también. El evento estuvo la militancia, sí, mucha militancia. Se hizo en el Centro Cultural Islas Malvinas. Y bueno, estuvieron todos los referentes de izquierda charlando con la prensa, entre otras cosas el proyecto político que plantean, ¿no?, que como eje central tiene la columna vertebral es no al pago de la deuda externa del Fondo Monetario Internacional. Y acá en la provincia de Buenos Aires un pedido de estatización del servicio de energía EDELAB, ¿no?, a la empresa EDELAB, que no basta con alguna sanción, sino de que hay que estatizar la empresa, es lo que plantean. Estatizar bajo control de trabajadores, lo que siempre plantean. Lo que decía Vilma Ripoll era una estatización en la cual lo tenga el Estado y que el control esté conformado por trabajadores y por usuarios también. Que no es una mala idea, digamos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que eso por ahí hasta se sostendría en un debate favorablemente. Más difícil es, digamos, el eje a nivel nacional sobre el tema de la renegociación de la deuda externa, ¿no? Sí, es más difícil. Inclusive la estatización mismo, yo creo que, bueno, sí, un eje que ha estado pidiendo la izquierda en este último tiempo a raíz de lo que pasó. Si las empresas, este servicio emana de las empresas privadas, no funciona, te da un pésimo servicio y no te resuelve tus problemas, entonces claramente hay un déficit ahí de parte de la administración privada que no funciona, y por qué no el Estado podría, ¿no?, tener en cuenta en una administración estatal en conjunto con los trabajadores y los usuarios también, porque imagínate que el OSEBA, que es el ente que se encarga de pedir las inversiones, de hacer un seguimiento, ¿no?, a esta empresa del app, no cumplió su función, ¿no? El OSEBA fue un ente más testimonial porque no le pidió las inversiones en tiempo y forma. Entonces es como que y el OSEBA, que es un organismo estatal, tampoco ha cumplido su función, entonces ahí hay algo que está fallando, y yo creo que sí es una posibilidad. Habría que ver qué tan profundamente puede calar ese pedido, ¿no?, en la gente, en la sociedad, para que se pueda llevar adelante una estatización de la empresa. Porque hoy por hoy uno se dice, bueno, se le cambia, cambiemos a la empresa, ¿no?, que no sea más EDELAB, que sea otra empresa la que sea a cargo. Cambiar de grupo empresario la administración de este servicio, bueno, tampoco es que hay sí. muchos. Ya hemos visto que no da ningún resultado, digamos, contradiciendo el lema que fue caballito de batalla en los años 90, cuando el gobierno de Carlos Menem empezó a privatizar los servicios que eran estatales, no solamente los servicios eléctricos, en donde decían que el Estado era mal administrador y que contrariamente, digamos, la administración privada era la ideal para hacerse cargo de esto. Y a tantos años de haber sucedido eso, ya yo creo que la sociedad se tiene que haber dado cuenta suficientemente de que no era tan así, ¿no? Sí, en vez de mejorar han empeorado. Y con respecto, Juan, a las estatizaciones, nosotros acá en Argentina tenemos también ejemplos de estatización. La estatización de Aerolíneas Argentinas, que fue durante el gobierno kirchnerista, o la estatización también de YPF, que también tuvimos como ejemplos acá, donde tuvieron resultados no tan buenos. No, lo que pasa que ahí la cuando se reestatiza, se vuelve a estatizar una empresa, los convenios privados han tomado tantas precauciones, digamos, inclusive judiciales, que sucede lo que está sucediendo en el caso de la estatización de Aerolíneas Argentinas, en donde las empresas privadas acuden a los tribunales internacionales, en este caso al CIADI, y el tribunal falla de que Argentina le tiene que pagar a la empresa que supuestamente fue perjudicada, que Repsol, con Aerolíneas, miles de millones, con YPF, sí. Miles de millones de pesos, ¿no? No solamente en el caso de las petroleras, sino también en el caso de Aerolíneas, en este caso al grupo Marsan, ¿no? Entonces, digamos que en los convenios no solamente hemos entregado las empresas que antes eran estatales, sino hemos permitido de que las empresas vayan a tribunales internacionales. Lo mismo pasa en el caso de la deuda externa. Sí, hay una cuestión, yo creo que también algo que se tiene que tener en cuenta en esto, con lo que pasó a raíz del apagón este que pasó con la empresa del app, es el tema del control, ¿no? Porque el OSEBA, por ejemplo, insisto con el OSEBA porque es el ente encargado de poder controlar de que el funcionamiento sea el adecuado, ¿no? Controlar a las empresas, porque las empresas siempre van a buscar ganar más dinero, ¿no? Van a buscar rédito económico siempre. Entonces, para eso tiene que haber una empresa, y tiene que ser una empresa, lógico, estatal, ¿no? Una empresa estatal en la cual, porque no puede tener injerencia los privados. Si es una empresa estatal, la que se encargue de hacer cumplir el funcionamiento de estas empresas que lo que te brindan es un servicio público, ¿no? Un servicio público que es un derecho. Uno paga por eso, pero el tener acceso a la luz, al agua, son un derecho. Entonces, si en esos organismos vas a poner a que se encarguen de poder hacer cumplir a las empresas ex funcionarios que fueron directivos de estas empresas, justamente es como poner al lobo a que cuide las gallinas, ¿no? Entonces, esa, claro, es la contradicción el también. El tema del control es lo esencial, porque, por ejemplo, cuando hay un corte de luz y vos llamás a la empresa, si tenés la suerte de que en algún momento no te atienda la máquina y tener una atención personalizada, vos le reclamás y llega un momento, viste, que estás discutiendo con la que te atiende y te dice, no, pero quéjese al ENRE. Le digo, pero yo no tengo por qué quejarme al ENRE, si me estoy quejando a la empresa que es la que me proporciona el servicio, no al ENRE que controla, ¿no? Es una cuestión bastante fastidiosa, digamos. Sí, después otra cosa también de alguna forma pone de discusión esto que pasó, es que, bueno, primero de que no es normal ni es común de que en una zona se queden sin luz 4 días, y que no hubo un plan de contingencia, lógico, pero hay algo que también viene pasando en la ciudad, y esto pasa hace muchos años y es invisibilizado, que es el tema de los barrios, los barrios claro. periféricos, los barrios humildes de la ciudad, que en muchos casos son barrios enteros que están colgados que de la energía eléctrica. Cuando uno, que esto por charla personal que he tenido con gente en el territorio, con organizaciones sociales, que hay una búsqueda, ¿no?, de pedir de que se regularice esa situación. O sea, no es que las personas quieren estar colgadas de la energía, porque eso implica de que se les queman los artefactos, sus televisores, porque viene la tensión alta o baja y terminan perdiendo las pocas cosas que tienen. Entonces lo que piden justamente es poder tener un transformador, por ejemplo, ¿no?, para que puedan tener un medidor, para que puedan pagar la luz. Pero sin embargo, EDELAM no se hace cargo. Dice no, porque no es competencia nuestra, porque en esos terrenos no hay título de propiedad y la municipalidad tiene que hacerse cargo. Y la municipalidad dice, bueno, eso es algo que le compete a EDELAP porque son los encargados del servicio eléctrico. Se tiran en la medio, pelota. En medio queda la gente. Para no ir más lejos, hace unos años en el barrio José Luis Cabezas, un barrio de acá de la ciudad de La Plata, que es linda con la zona de Berisso y Ensenada, hubo un incendio por un corte, justamente por un chispazo. Se quemaron 5 casas y murieron personas. Un incendio que se podría haber evitado y que fue consecuencia justamente de la mala atención, de la desidia, ¿no? Esto es desidia de parte de las autoridades municipales y de parte de estos organismos también que no cumplen su función. Entonces, eso viene pasando, pasa hace mucho, y de eso mucho no se habló, ¿no? Se habló bastante del apagón porque, bueno, también afectó a una zona, la zona norte de la ciudad de La Plata. Claro. Donde... Esa ha sido la clave, ¿no?, para que tenga tanta repercusión. Si hubiera pasado en un barrio humilde, un barrio de casas bajas o de clase media baja o de pobres, barrio periférico, no hubiera tenido la trascendencia que tuvo, porque fue un hecho que sucedió en Gonel, Citibel y Villeliz. Tal cual, sí. Sí, algo que... Que bueno, ahora la semana pasada el gobierno provincial, por medio del presidente, del vicegobernador, Daniel Salvador, anunciaron de que iba a haber un resarcimiento y una penalización, ¿no? Lo que no fueron claros es en el tema del resarcimiento a los usuarios. La penalización era algo de 150 millones o 200 millones, creo, de pesos que se le va a poner de penalización a la empresa, pero no fueron muy específicos con el resarcimiento a las personas. Se estima que hay un promedio de 80.000, 60.000 usuarios que se han visto perjudicados por este servicio. Hasta ahora no se sabe cómo va a ser el resarcimiento, cómo va a ser la indemnización para estas personas, porque lo que sí dejaron en claro desde la provincia es de que los kilowatts que no consumieron estas personas, estas casas que no tuvieron luz, no la van a pagar, con lo cual es bastante lógico, pero bueno, no se habló de todas las cosas que perdieron las personas, ¿no? La familia, los comercios que no pudieron abrir porque no tuvieron luz, la comida que se echó a perder. Muchas familias en esta situación de crisis compran los alimentos en cantidades y los frizan, todo eso se echó a perder. Y de esto no se ha hablado hasta ahora. Sí, hubo un cálculo con respecto a eso donde se estimaba que se había perdido en toda la familia más o menos un aproximado de 1.000 millones de pesos, que es lo que tendrían que resarcir a cada familia, ¿no? Sí, eso lo hizo la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Hasta ahora, sobre ese cálculo, la provincia no ha dicho nada. No han dicho si lo van a tomar en cuenta o no. No está ese cálculo, es real, pero no hay ninguna postura al respecto de la provincia, ¿no? De algún ente oficial. Y para no terminar diciendo que el último que se va apague la luz, recordemos, ayer se cumplieron los 15 días que el gobierno había solicitado para explicar las causas del apagón que afectó a casi toda la Argentina. No hemos escuchado ningún tipo de explicación, digamos, ¿no? No, posiblemente desde que pasó esto a la fecha, la gobernadora no ha dicho nada al respecto. Lo único que ha hablado ha sido el vicegobernador,

Seguimos en Prohibido Cumbia, son las 17:03. Tenemos comunicación telefónica con el referente del Partido Obrero Regional La Plata, Eduardo Molina. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá estamos con Jesús y Juan, te vamos a hacer algunas preguntas respecto, digamos, a al escenario político que hay dentro del Partido Obrero. Está bien. ¿Cómo andás, Eduardo? Te habla Jesús. ¿Cómo andás, Jesús? Eduardo, bueno, estuve viendo un poco el comunicado del Comité Nacional del Polo Obrero, donde se acusaba a Altamira de haberse ido y se lo responsabilizaba directamente de eso, ¿no? Y se los acusa de formar una fracción dentro del Partido Obrero. Me parecía medio raro esto, con respecto a que Jorge Altamira es el fundador de un partido, del partido trotskista tradicional, ¿no? Que tiene muchas décadas este partido. ¿Qué es lo que está sucediendo, Eduardo? Para así nos puedas aclarar un poco lo que viene sucediendo dentro del Partido Obrero, ¿no? Mirá, nosotros nos enteramos el día sábado por medio de nuestra prensa partidaria que un artículo señalaba que Jorge Altamira, así se tituló, y su grupo rompe con el Partido Obrero. Eso no es así, nosotros no hemos roto con nuestra organización, es decir, la hemos construido junto con Jorge, pero no, cientos de compañeros en todo el país durante décadas. En mi caso, llevo más de 32 años de militancia dentro del Partido Obrero, en distintos lugares del país, en la provincia de Buenos Aires, y hace más de 2 décadas en Berisso, ¿no? Y voy a hablar en nombre de compañeros de La Plata y de Berisso, ¿no? De la región. Sí. Bueno, nos enteramos de esto, que fue un anuncio para encubrir de parte del Comité Central del Partido Obrero una expulsión en masa. Nosotros somos alrededor de 700 compañeros que hemos firmado una declaración política planteando, sí, a la dirección del Partido Obrero, bueno, la necesidad de la conformación de parte nuestra como una fracción o tendencia interna que está establecida en nuestros, disculpen, en nuestros propios estatutos, ¿no? Sí. Para llevar adelante, ¿no?, un proceso de discusión con respecto a las caracterizaciones políticas, ¿no?, la intervención política electoral en el cuadro particular presente en el que estamos viviendo. Y bueno, la respuesta fue, ¿no?, a esto, ¿cómo es?, a este planteo, este comunicado señalando que nosotros rompíamos con nuestra propia organización que hemos, ¿cómo es?, construido. Los hechos no son así. Nosotros no hemos roto con la organización y nos reivindicamos todos, ¿no?, militantes del Partido Obrero, de una punta a la otra del país, ¿no?, donde hay, ¿cómo es?, regionales enteras, ¿no?, provincias enteras, que se han pronunciado, ¿cómo es?, por este pedido de ser una fracción interna dentro del partido, para terminar de saldar algunas diferencias que tienen que ver con la caracterización que hacemos unos y otros con respecto a la, ¿cómo es?, a la situación política. Esto ha llevado, ¿cómo es?, a tener que salir a responder políticamente este hecho que ya raya el absurdo de dejarnos a, ¿cómo es?, pretender dejarnos afuera de nuestra organización, y que hoy los compañeros que tenemos este planteo de que se reconozca una fracción interna dentro del Partido Obrero, estamos sumando porque nuestros nombres figuran, ¿no?, en este pedido, y ahora es público y figuran las firmas de todos los compañeros. Estamos siendo ya cerca de 1000 compañeros que estamos reclamando, como es esta dirección, este reconocimiento. Eduardo, también Altamira, en unas publicaciones que hace a través de sus redes sociales, y muchos dirigentes que responden a Altamira, están acusando casos de censura directamente y también de espionaje a correos electrónicos, como por ejemplo a Ramal, a un dirigente también de la línea de Altamira, ¿no? ¿Está sucediendo eso efectivamente o cómo viene eso? No, mira, si nosotros pedimos el derecho a fracciones porque eso no ha ocurrido y ha violado, ¿no? Inclusive en el régimen de democracia interna del partido, ¿no? Y se ha procesado una serie de censuras a compañeros, en particular en nuestra prensa partidaria, ¿no? No se publican los artículos de Jorge Altamira, pero ha sido utilizada y malversada para publicar respuestas a, ¿cómo es? Al compañero que tiene que ver con esta diferencia de caracterización política, ¿no? Entonces, sí, ha existido y existe, entonces este reclamo de fracción, ¿cómo es? O tendencia pública dentro de nuestra organización, se funda en eso. Y también, bueno, hemos denunciado que esta falta de, ¿cómo es? Este achicamiento de la democracia interna dentro de nuestra organización ha llevado a cuestiones, ¿no? Como la denuncia que hacemos de espionaje sobre, ¿cómo es? Sobre compañeros militantes, y no solo eso, sino que esta respuesta que salió publicada en Prensa Obrera, ¿no? El día sábado, fue acompañada de una serie de ataques a distintos locales partidarios, ¿no? Que han sido, ¿no? Se le han roto los candados, se le han cambiado las cerraduras, para evitar, ¿no? Que compañeros del Partido Obrero puedan acceder a sus actividades, ¿no? En este momento. Claro. El día sábado, por ejemplo, la Regional Tucumán, que se ha pronunciado, ¿no? En el apoyo casi en su totalidad, o el 98% de los militantes se han pronunciado por este planteo, su local fue ultrajado, fueron cambiadas las cerraduras, fueron llevados elementos que son computadoras, impresoras, ¿no? En un planteo que ha hecho este Comité Nacional de decir defender el patrimonio del partido, y nosotros entendemos que en el Partido Obrero, un partido de trabajadores, no hay patrimonio del partido, el patrimonio es de los compañeros, ¿no? Y militantes y trabajadores que con su esfuerzo ha juntado cada peso para, ¿no? Comprarse una computadora, comprarse una mesa, comprarse una silla, ¿no? Y esto ha pasado en distintos lugares, Villaortúzar, bueno, ahí el comunicado señala esto, ¿no? Entonces, nosotros estamos ante un hecho que raya lo inédito, ¿no? En la historia de las corrientes políticas argentinas, que una dirección se arrogue el derecho de expulsar abiertamente a una organización. Entonces, sí hemos señalado abiertamente que nosotros no nos fuimos del Partido Obrero, ¿no? Acá hay diferencias que me parece que lo que importa es discutir esas diferencias, ¿no? Y esas diferencias las estamos discutiendo de cara a los trabajadores. En esta cuestión que planteas de resolver las diferencias, ¿tiene solución eso? Con respecto a que ya se han hecho muy mediático y en los medios de comunicación es prácticamente la expulsión de Jorge Altamira, ¿no? Sí, bueno, eso está por verse. Mirá, nosotros ya decimos, ¿no? Nosotros nos colocamos en un lugar, hemos sacado una declaración y esa declaración lleva el nombre, ¿no? El apellido y el lugar donde militan en el movimiento obrero, en las fábricas, en las barriadas, ¿no? En los sindicatos, todos los compañeros. No estamos hablando de un número en abstracto, sino que estamos hablando de compañeros que ocupan lugares de dirección en muchos lugares, ¿no? Militantes populares. De eso estamos hablando, ¿no? Y lo hacemos con nombre y apellido de cada uno. Mira, nosotros somos del Partido Obrero. Es decir, que nadie nos va a decir, ¿no? por un mensaje, por un papel, que nosotros no somos del Partido Obrero, que no podemos visitar porque somos sus constructores. Lo que nosotros hemos planteado es esto, ¿no? De la constitución de la fracción para discutir, ¿no? Estas diferencias políticas, y la respuesta que hemos tenido y ha quedado revelado en estas horas, ¿no? Es la decisión de un conjunto de funcionarios políticos que ha tomado una determinación incluso de espaldas a los propios militantes. En el propio Comité Central del Partido Obrero, ¿no? Ya hay compañeros que se han pronunciado en rechazo de esto. Es decir, claro, que no es una decisión del conjunto del Comité Central, sino que fue la decisión de un conjunto de dirigentes que han tomado esta decisión, y ahora el Comité Central, no hay ningún acta, no hay nada que diga que a nosotros, ¿cómo es?, que nosotros hemos roto el partido, ni nada por el estilo. Lo único que hemos planteado es esto de la constitución de una fracción interna dentro del Partido Obrero para discutir la característica que tiene esta crisis de conjunto. Porque lo que está de fondo en esta, ¿cómo es?, en esta discusión es el carácter que ha asumido la crisis política y la crisis económica en el país y cómo eso va a golpear a los trabajadores y cómo nosotros consideramos que hay que intervenir en este proceso de agudización de la crisis. Esto se va a poner más en evidencia el grado de la crisis que hay, porque, por ejemplo, los partidos patronales que van a la campaña electoral, ¿no?, han acordado con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, continuar el ajuste, y estamos asistiendo en este día y en estas horas a la renuncia de la garante, ¿no?, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es Christine Lagarde. Es decir, que hay una crisis de régimen de conjunto, y eso es lo que nosotros caracterizamos y queremos discutir de cara a los trabajadores. Los que han tomado esta decisión ya han puesto en evidencia, ¿no?, que el objetivo que pretenden para un partido como el nuestro es llevarlo al terreno, ¿no?, del electoralismo, como es, parlamentario. Es decir, nosotros estamos asistiendo a una crisis de régimen, consideramos hace un tiempo que hay que dar una orientación de conjunto para los trabajadores, que hemos planteado que tenemos, como es, que desarrollar el planteo de fuera Macri, ¿no?, la necesidad de pelear y luchar para extender la consigna de una asamblea constituyente que reorganice el país sobre todas las bases, y señalar, ¿no?, sin ningún, ¿cómo es?, prejuicio, que nosotros estamos luchando por un gobierno de trabajadores para señalarle un rumbo a la clase obrera que está emergiendo en este cuadro de crisis. Los mineros jujeños del Aguilar han marchado hasta la capital de Jujuy y le han arrancado una victoria, ¿cómo es?, al gobierno de Morales. En estas 24 horas, 48 horas que han pasado, han vuelto a las rutas de Cutralcó, donde han nacido los piquetes, ¿no?, y donde ha nacido el movimiento piquetero, a las rutas de Cutralcó, en Neuquén y en Plaza Huincul, han vuelto a aparecer los grandes piquetes de los trabajadores de la construcción, de los trabajadores petroleros, que están pidiendo, ¿cómo es?, que se reactiven las fuerzas de trabajo. Es decir, hay síntomas, ¿no?, de un proceso que se encamina para nosotros a una lucha popular más aguda, ¿no? Y eso durante el año, ¿no?, se ha ido expresando de distintas maneras. Nosotros consideramos que a esos procesos que se están dando hay que unificarlos, darle un rumbo, y en ese terreno la campaña electoral que está en desarrollo, a la cual nosotros llamamos abiertamente, ¿no?, a votar al Frente de Izquierda Unidad, porque es el marco político que tienen los trabajadores hoy, hay que imprimirle, ¿no?, también un carácter de una salida estratégica. Y lo que nos hemos encontrado como respuesta es esta declaración diciendo que Altamira y su grupo ha roto el Partido Obrero, que es para encubrir una expulsión masiva de compañeros que hoy, vuelvo a repetir, ya son más, como están ya en el número de 1000 compañeros pronunciándose contra este atropello. Sí, Eduardo, y con esto que nos estás comentando, vos en cierta manera desmentís, digamos, los argumentos de los que han tomado esta decisión diciendo que lo único que hacen es respetar las resoluciones del último congreso. Se te corrió un poquito. Sí. Repetímelo. No, que si vos en cierta manera con esto que nos estás contando estás desmintiendo, digamos, los argumentos de los que han tomado este tipo de decisión con respecto a Altamira, de que únicamente lo que hacen es respetar las resoluciones del último congreso. No, nosotros no estamos haciendo ninguna resolución, ¿cómo es?, del último congreso ni de ningún congreso. Lo que nosotros estamos señalando es que inclusive el último congreso no ha cerrado un debate político y que ese debate político no puede ser saldado primero con el reconocimiento de una fracción, una tendencia interna, pero fundamentalmente lo va a saldar el proceso político que se ha abierto y cuando se pongan en juego las posiciones políticas y sean enfrentadas a la realidad. Perfecto. ¿No? En la historia de las organizaciones obreras, socialistas, ¿no? Nunca se ha cerrado un debate de manera administrativa. Es decir, ¿no? Como en este caso, un conjunto de dirigentes del partido dicen, primero, para encubrir una expulsión masiva, dicen, han roto un partido, y segundo, avanzan con una expulsión masiva, pero así no van a poder, no se puede cerrar un debate, ¿no? Acá los grandes procesos históricos, ¿no? Y por tomar el caso de las revoluciones obreras, ¿no? De los últimos procesos históricos más importantes del siglo XX, han demostrado que incluso los dirigentes con divergencias, ¿no? Han debatido públicamente y de cara a los trabajadores sus posiciones, y se han escrito libros y tesis, ¿no? Y fueron puestas a consideración del conjunto de los trabajadores. Nosotros planteamos eso, ¿no? Llevar nuestras posiciones al interior del partido, pero discutirla con los trabajadores en un cuadro, que vuelvo a repetir, de una crisis que no se va a cerrar en el proceso electoral. Muy bien, Eduardo. Te agradecemos la comunicación con Radionauta, y cuando quieras tenés siempre los micrófonos abiertos para manifestar tus opiniones, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Edu. Hasta luego. Fue Eduardo Molina, referente del Partido Obrero en la regional La Plata Berisso. Sí. Bueno, un poco ahí nos comentaba sobre los problemas que venía atravesando el Partido Obrero con respecto a la expulsión, ¿no? De su fundador Jorge Altamira y de algunos también dirigentes que responden a la línea de Jorge Altamira, acusándolos de haberse ido del Partido Obrero, lo cual Eduardo Molina acaba de en cierta forma desmentir todos esos argumentos falsos que manifestó el Comité Nacional del Partido Obrero, ¿no? Sí, lo que no tenía yo referencia era porque según el Comité Central era solamente un grupo reducido que básicamente estaba referenciado en dirigente de Capital. Se ve que, como nos comentaba Eduardo, digamos, el conflicto se ha hecho un poco nacional, ¿no? Sí, un poco nacional, y hay algunas regionales que están respondiendo a Jorge Altamira, como nos comentaba también. Totalmente. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con el resto del programa. Mi niña, Peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Boys and girls, your attention please. Here is your group. Henry Delgado and the stage. For amuse, and also for you dance boys. If you like to dance, very well. And then smoke a cigarette and put in wave or also waves. Cáscara de plátano, mostaza, orégano, hierbabuena. Volare, oh, cantare. Really now, listen to me. One, two, three, four. Let's go, baby. Come on, Jerry. Come on, Dory. Now, please. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radio Nota FM 106.3. Y antes de entrar en lo político de las listas platenses, vamos a distender un poquito. A esta notita le puse íconos que emprenden viaje eterno. Mark Wright. ¿Saben quién es Mark Wright? No, ni idea, ¿no? No. El no, padre no. De... ¿Alguna vez han visto la serie esa del Alf, el extraterrestre? Claro, sí, sí. Bueno, el que hacía de... Ah, Willy. El jefe de familia. Willy. ¿Murió? Emprendió el viaje eterno. Yo nunca le digo que murieron. Otro, Isabel Sarli, la Coca, ya creo que algo hicimos, hablamos en el programa de la semana pasada, estrella de película de culto de los años 60, dirigidas por Armando Bó, de un erotismo bastante bizarro, ¿no? Otro tipo de íconos, en pleno apogeo creativo, bien vivos esta vez, escritores que todo periodista que se precie de tal tiene que leer, digo, María Moreno. Le recomiendo la lectura de Blackout. Y sobre todo Leila Guerriero, que tiene el último libro, Opus Helber. Opus Helber, que es sobre el Bruno Helber, el pianista. Unos aportes esenciales a la cultura argentina. Ustedes que son periodistas, acuérdense, María Moreno y Leila Guerriero. Impresionante la manera como escriben sus crónicas periodísticas. Es una recomendación. Tengo una columnita acá que dice La diosa telúrica y la escribe Pola Oloizarac. Pola Oloizarac es una de las mejores escritoras argentinas. Muy linda ella. Dice, nadie encarnó a una deidad sexual de la pampa húmeda como la Coca Sarli. Las películas de Armando Bó investigan este evangelio primigenio. El cine de Bó es una religión monoteísta. Sus errores y su pésima hechura, que ahora llamamos encanto, dan fe de la distancia entre el humano y la diosa. Bó firma tan mal que dice, soy tan solo un mortal que apenas tiene el control. Sus películas rebosan de un garbo titubeante, fotografía dispareja como si filmara a Isabel Sarli fuera una forma de cine extremo, una transmisión en vivo desde un volcán de lava ardiendo. Coca le sienta bien, ella era una adicción hecha cine. El adicto principal era Bó, filmándola locamente, sin poder dejar de filmarla. El cine Bó Sarli tiene su eje en esta fascinación, como si Bó fuera una especie de Hobbes que necesitara la mediación, o sea, la cámara, para contar el acercamiento a la diosa, como si Bó no le bastara con poseerla y necesitara la mediación del cine. Si Vadim firma a Brigitte Bardot en Y Dios creó a la mujer, Bó le responde con antropología negativa y el demonio creó a los hombres. Es el lado B del deseo, el estado de naturaleza en el que se sueñan los hombres cuando están con una mujer. La locura amorosa del cine de Sarli Bó atraviesa los paisajes de la mitología criolla. Ella emerge de los ríos, brota de los yuyales, surca lagos patagónicas, se enamora de caballos. Un hombre la arroja sobre una res y aúlla carne sobre carne. Es el grado cero de la mística argentina. Vía mediación de la diosa, el hombre puede acceder carnalmente al animal sagrado de la pampa. Nunca le rehuyeron al infierno. En Sabalero la coca cae en unos residuos de cloacas. Luego contará que ahí contrajo hepatitis. Se dice que nunca dijo la frase ¿qué pretende usted de mí? Sí la dijo, pero con otro sentido. La coca se baña en el mar, Bó la espía desde la playa. Ella sale del mar en bikini y lo encara con una semisonrisa desafiante e invitante. ¿Qué pretende usted de mí? Es la provocación de una hechicera, no es la frase de una víctima. Nunca obtiene respuesta. Bó no puede articular palabras, solo puede tomarla de los hombros, frotar sus labios, intentar hundirse en ella. El poder de la diosa regresa a los hombres, a su condición de animales. Monstruosa es su belleza. La coca es una con las fuerzas de la naturaleza. No necesita blandir espadas para empoderarse. Su poder emana de su criolla majestad, más fuerte que la razón y que los intentos sublunares de la cámara. Un homenaje a Isabel Sarli, se lo robamos a Pola Oloizarac. Bien, Eduardo, hoy arrancamos el programa con hablando un poco de la temperatura, del frío que está haciendo por estos días en la Argentina, especialmente en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata. Bueno, hoy nos despertamos con la noticia de que, víctima de estos fríos que están sacudiendo la ciudad, una persona, Sergio Zacarías, de 52 años, falleció en la ciudad de Buenos Aires, consecuencia de las altas de las bajas temperaturas y consecuencia también de un estado ausente, ¿no? La ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica que tiene la Argentina y, sin embargo, también es la ciudad que tiene muy poco o un poco inversión en cuanto a políticas sociales. Y es la ciudad en la que más gente duerme a la intemperie, ¿no? Es la ciudad donde mucha gente duerme en la calle con estas altas temperaturas, mucha gente que está que tiene como único recurso una frazada o cartones y dormir en la intemperie. todo indica de que tanto al gobierno nacional como al gobierno de la ciudad autónoma no les interesa. Hace un tiempo Mauricio Macri, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando decía de que para poder atravesar las situaciones de bajas temperaturas sin consumir mucha energía, ya sea gas o luz, por el tema de los tarifazos, habría que abrigarse más, decía Macri, ¿no? Habría que abrigarse más. Y la caradurez, ¿no?, de un mandatario que decía habría que abrigarse más, cuando él un tiempo más atrás, en una entrevista y en una fotografía, se lo podía ver él en pleno invierno, en short, en remera, en medias, ¿no?, porque le gustaba andar así en casa. Claro, lógico, Mauricio Macri no tiene esta necesidad de tener que abrigarse más, porque él tiene todos los servicios, tienen las comodidades para poder pasar un invierno de la mejor manera, más no así la gente que vive en la calle, ¿no? Más no así la gente que no tiene dónde vivir, gente que inclusive en el marco del G20 del año pasado había sido desplazada de los lugares céntricos de la ciudad de Buenos Aires, para no dar una mala imagen al mundo, ¿no? Para no demostrar el deterioro económico y social que está atravesando la Argentina. Hoy lamentamos de que después de la noticia de la apertura al mundo, esta apertura que tan de forma pomposa anunciaba el canciller argentino y replicaba el presidente de la nación, Mauricio Macri, con la apertura a la Unión Europea y el posible acuerdo, que hasta ahora no ha sido reafirmado por la Unión Europea, pero sí, el presidente lo está usando ya como un eje de campaña, y es una línea que se vienen bajando también en distintos puntos donde gobierna Cambiemos, de que esta apertura al mundo, esta apertura de la Argentina al comercio internacional va a tener mejores condiciones y mejores condiciones para los que estén preparados para afrontar esta situación, ¿no? Todo indica de que en el gobierno de la meritocracia, en el gobierno del más fuerte, en el gobierno donde no hay lugar para los que menos tienen, donde no hay lugar para los que protestan, para los que quieren por lo menos un techo donde pasar la noche, no hay lugar para ellos, pero sí va a haber lugar para los que quieran, para los que apelan a la meritocracia y para los que quieran salir tal cual teoría darwinista, en la cual la supervivencia de la especie no estaba, o la supervivencia de la especie estaba en el más fuerte, ¿no? Esa es la política del gobierno. Lastimosamente genera mucha indignación, mucha bronca, porque es una muerte que se podría haber evitado. Ni Mauricio, ni Horacio Rodríguez Larreta, ni Diego Santilli seguramente durmieron nunca bajo una autopista y en condiciones de temperaturas bajas, ¿no? Sí, tal cual. Y cambiando de tema, teníamos para la última hora del programa... Tenemos para la última hora del programa una visita muy especial. Nos acompaña Lali, ella es integrante de la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes de la Facultad de Trabajo Social. Y vamos a tener con ella, vamos a charlar, ¿te parece? Para saber cuál es la problemática que está atravesando hoy por hoy la comunidad migrante y cuál es el trabajo que vienen desarrollando adelante la Coordinadora Migrante. Escuchamos una musiquita y volvemos con Lali. En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita y volcán corre en tus venas y mi sangre como brasa tiene paloma en tu cuerpo, quiero hundirme palomita y hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. De fuego tiene paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libre, tierna paloma, no pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua, el sol volverá, volverá, la noche se irá, se irá. Devuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. En un carro de olvido, antes de la del tiempo decidido a rodar, run run se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá, vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Está acá la lista Isaac Rojas. Vamos a hablar sobre migraciones, ¿no? Ya en las cortinas musicales y en la música que pusimos un poco veníamos anunciando canciones chilenas, canciones de Perú, canciones de Brasil. Mañana hay una movilización que esperamos que sea masiva. Es contra el decreto 7017 de Mauricio Macri, expulsando a migrantes de la Argentina, ¿no? Un decreto que, digamos, ha agudizado el tema de las expulsiones, que antes eran básicamente por ilícitos, y ahora se ha ampliado el espectro y son más rápidos, digamos, las resoluciones de los jueces con respecto a las expulsiones. Lali, Jesús, Isaac. Sí, bueno, en principio contarles que desde la coordinadora el trabajo, digamos, que venimos haciendo está anclado fuertemente en lo que decía Juan al principio del programa, de pensar, digamos, cómo se da esta situación y cómo se vulneran los derechos y cómo se refleja esa situación cada vez más, digamos, de mayor peligro en los territorios, en los barrios, digamos, ¿no? Digamos, con la, en los últimos años se ha producido una un fuerte ajuste y una fuerte, digamos, represalia para los sectores migrantes, en donde se produce, digamos, por parte de la profundización de diferentes políticas xenófobas, en donde se discrimina, se hostiga a diferentes sectores, ¿no? Y principalmente lo estamos viendo en compañeras, digamos, mujeres, ¿no? Ese aspecto me parece que es algo que también, digamos, lo tenemos que destacar, y por eso también nosotros estamos activando a nivel nacional, como lo hicimos ayer, una gran jornada que digamos consistía en visibilizar estas políticas como decía anteriormente, que tienen, digamos, que justamente lo que hacen es vulnerar los derechos de las comunidades migrantes. Pensar en la mujer, digamos, y los procesos migratorios a lo largo de la historia nos da cuenta, digamos, de cuáles son las características que asumen estos procesos migratorios, en donde muchas veces, digamos, y esto más quizás desde los diferentes análisis que hay e incluso desde las ciencias sociales, se da, digamos, un proceso de invisibilización al lugar que asumen las mujeres, en el carácter, digamos, de pensar cómo se da esa participación, ¿no? Como sujetas políticas, en realidad, en donde, bueno, se pierden o quedan desdibujadas diferentes situaciones que son de gran importancia. Las diferentes leyes que se establecen a lo largo, digamos, de los años e incluso desde nuestro país nos muestran, digamos, si uno se va y recorre y profundiza las leyes, ¿no? La ley de migración, y si se hace un tiempito, digamos, o se toma un tiempo atrás, unos cuantos años atrás, podemos hablar también de la ley de la ley de residencia, podemos hablar de la ley Videla, para tenerlos, digamos, como antecedentes históricos, que son, digamos, también aspectos jurídicos o normativos que rigen en nuestro país para pensar los procesos migratorios. Actualmente, desde la coordinadora, lo que venimos haciendo es visibilizar, digamos, estas situaciones situación de peligro, ¿no? De cómo se vulneran derechos, y vemos que con la avanzada del DNU que mencionabas recién, 70217, se vulneran muchísimos derechos, que tiene que ver más con el espíritu de, si se quiere, para pensarlo, con la ley Videla en nuestro país, en donde se hostiga, se persigue, se vulnera, se reprime. Pensamos en comunidades bolivianas, en comunidades de Perú, en comunidades en Chile, en Paraguay, pero también no nos tenemos que olvidar las manifestaciones que se dan, por ejemplo, lo que pasó recientemente en la Plaza San Martín, en la ciudad de La Plata, en donde los compañeros senegaleses fueron reprimidos duramente por un conflicto que se está dando, digamos, justamente con un derecho elemental, que es el derecho al trabajo, ¿no? Es conocido públicamente el trabajo que ellos vienen haciendo, digamos, las características que asumen en esos trabajos y en las condiciones en que se da. Entonces, bueno, la preocupación y el trabajo que hace la coordinadora, en la que, digamos, somos parte, tiene que ver con eso, con poder garantizar, poder visibilizar, denunciar y exigir al Estado y a las diferentes autoridades que correspondan, garantizar los derechos elementales, ¿no? Y sabiendo, obviamente, que estas situaciones, digamos, se dan visibilizándolo donde corresponde, que es la historia argentina y en Latinoamérica nos demuestra que en los diferentes procesos de luchas que se dan siempre son en las calles, digamos, en las grandes revueltas que se asumen y que podemos visibilizarlas. Una política que aquí en Argentina, por ejemplo, contradice el espíritu de la ley de leyes, ¿no? El preámbulo de la Constitución, en donde abre los brazos prácticamente a los migrantes, ¿no? un poco eso. Yo creo que es una, aparte es una tendencia global, ¿no? Que es preocupante, digamos. Ley de migraciones en Estados Unidos, el presidente Donald Trump denigrando a los mexicanos y a los centroamericanos, imponiendo políticamente, digamos, al gobierno de México restricciones para que los países centroamericanos atraviesen el territorio mexicano y vayan hasta la frontera con Estados Unidos. Gobierno de derecha en Europa como el de Matteo Salvini, totalmente xenófobos. Yo creo que es una tendencia a nivel global y es preocupante que pase en un país donde muy pocas veces, digamos, ha habido... lo que vos has referido, yo creo que son excepciones. Pero aparte de las leyes de residencia que hubieron en los primeros años del 1900, sí. Los otros creo que son excepciones, ¿no? Un país que siempre estuvo abierto, digamos, a la migración, pero a la migración europea. Claro, tiene que ver, digamos, esta... Podemos hablar de una migración deseada, ¿no? Pensar más en una idea, digamos, de un proceso migratorio más o pensado más con determinadas características, con un sentido de clase también, y ahí podemos pensar, digamos, los diferentes empresarios, los grandes terratenientes. Que bueno, justamente hay como, si bien en nuestro país es cierto que se empieza a conformar, digamos, a partir de estos flujos migratorios, pero es necesario también hacer esta distinción, ¿no? Y por eso, digamos, pensar en función de la clase trabajadora y los diferentes, digamos, lugares de participación y demás, que se dan en las comunidades migrantes, pero que migran con determinadas características que tienen que ver con las prohibiciones, ¿no? que se dan, digamos, dentro del país, como por ejemplo pensar en situaciones que son elementales, ¿no? Como acceder al DNI, por ejemplo, acceder a una residencia, cuáles son esas características que se dan. Hay justamente una mirada como que es bastante hostil y que se manifiesta a partir de las diferentes normativas que van regulando ese proceso migratorio, que perjudican claramente a los sectores más desfavorecidos o empobrecidos. Buenas tardes para quienes recién sintonizan el programa. Esto es Prohibido Cumbia. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Olga Vásquez de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Estamos en este momento con Isaac y con Lali. Ellos son integrantes de la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes, que es un espacio de la Facultad de Trabajo Social que trabajan justamente con migrantes. ¿Ustedes estudian en la Facultad de Trabajo Social, Isaac, Lali? ¿Son trabajadores sociales? Yo sí, estoy terminando la licenciatura en Trabajo Social. Ahí muy, muy, muy... ¿Cómo vienes con la carrera? Vengo muy bien. La verdad es una carrera que es apasionante, digamos, los trabajadores sociales. Tenemos como un terreno muy, muy amplio en donde poder intervenir. Y nuestra formación es como bastante justamente nos permite poder analizar y comprender los diferentes sucesos y conflictos que se dan en la sociedad, pero bueno, tenemos una preferencia por elegir siempre un perfil profesional ético y crítico al servicio de la clase trabajadora, ¿no? Esa es la perspectiva a la que al menos yo la elijo profundamente cada día, ¿no? Y entonces ahí está ese desafío de terminar la carrera y, bueno, y enriquecerla cada vez más. De ahí la participación en la coordinadora, ¿no? ¿Y vos, Isaac, de qué disciplina? Yo soy periodista. Isaac es periodista. Pero, ¿la Coordinadora Migrante es un espacio académico solamente o tienen una articulación con organizaciones sociales? ¿Cuál es el trabajo que realizan ustedes? Es un espacio de elaboración también, de elaboración académica, pero también es un espacio de trabajo territorial. En el territorio nosotros hemos hecho capacitaciones en determinados momentos y también hacemos estas campañas como la que describió Lali ayer. Para quienes no conocen, no saben lo que es la Coordinadora Migrante, ¿podrían explicar en qué consiste específicamente, si es un espacio ligado a la Facultad de Trabajo Social o es un espacio más territorial? Sí, sí. Por lo visto no lo conforman solamente trabajadores sociales, sino que es interdisciplinario. Sí, sí. Necesariamente no hay, necesariamente los que participan en la coordinadora no todos son profesionales, tenemos compañeros como Amílcar, bueno, que está estudiando, pero compañeros como ahora se me va el nombre, el compañero de Bolivia, después los compañeros de que estamos desarrollando el trabajo en el barrio de Aeropuerto. ¿Es un requisito ser migrante para ser integrante de la coordinadora? No, de ninguna manera. No. Es un espacio abierto donde, nos encontramos diferentes estudiantes, compañeros, compañeras, pero también referentes de organizaciones sociales, ¿no? Y de ahí, la importancia de destacar el trabajo rico que se viene haciendo en territorio, con diferentes comunidades y diferentes organizaciones que justamente son las que, pensar la universidad en términos de lucha y de estar anclado en un territorio, ¿no? Esa es la universidad que queremos y que elegimos cada día, tiene que ver con eso, con destacar la importancia que tiene pensar la universidad al servicio de esos sectores, justamente. Lali, no tengo el flyer de mañana. Hay una actividad, es una movilización, ¿no? En un caso judicializado, con respecto a una migrante, y mañana hay una movilización en la Avenida Antártida Argentina en la dirección de Migraciones. Sí, se da esa campaña mañana, es ahí en Buenos Aires, está enmarcado, en lo que estuvimos haciendo ayer también, que es por Vanessa Gómez Cueva. Ella es una joven peruana en los primeros días de febrero de este año la han expulsado a través del Departamento de Migraciones, y lo que se pretende es instalar el tema, seguir visibilizándolo y exigir justicia, porque se dio además de en una situación completamente violenta. Y lo principal, que esto lo decías al principio, es poder rescatar, y garantizar la reunificación familiar como lo establece la Constitución de nuestro país, que es una situación que no se ha contemplado. Ella vivió una situación sumamente violenta, fue separada de sus hijos, y está, en Perú, en Lima, está, en esa situación, sumamente violenta y sumamente precaria, pensando en todo lo que están sufriendo, esa familia, ¿no? Entonces, sí, mañana esa es la actividad, que se va. Lali, para las personas que quieran participar de la Coordinadora Migrante, ¿qué día se junta, en qué lugares o qué contactos pueden dejar para que se puedan contactar con ustedes, ¿no? Para que puedan ser parte. Sí, es algo elemental eso. A través de la página de Facebook, Coordinadora Migrante, y ahí informamos cualquier cosa. Bueno, perfecto. Mañana entonces invitamos a la movilización que hay en Antártida Argentina. ¿Horario? Desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, más o menos. Desde las 10 de la mañana. Entonces quedan abiertos los micrófonos para cuando ustedes gusten venir y continuar charlando. Hemos llegado a la parte final del programa. Cambien los controles, Jesús, Juan, nos vemos el próximo martes. Nos vemos, abrigarse bien porque mañana va a ser un día bastante frío. Thank you.